¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo Enredando las Mañanas de día viernes. Hoy, como todos los viernes, por FM La Caterva en el barrio de Barracas, al sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Aldi, buen día al chino que está operando ahí en los controles y en las perillas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. He amanecido temprano, he tomado unos mates, así que ya estoy bastante despierta. Acá también seguimos de mate. Bien, hoy tenemos un Enredando las Mañanas menos concurrido. El viernes pasado explotó el estudio. Sí. No, pero están buenas las visitas. Están buenas las visitas. Tener compañeros y compañeras que vengan a la radio a compartir el aire. Así es, y el martes debutaron nuestras compañeras y compañeros que vinieron el viernes pasado y por primera vez arrancaron en Radio Semilla el Enredando las Mañanas. Todos los martes, ¿no? Recordamos que el Enredando las Mañanas es el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y salimos de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la rnma.org.ar y cada día sale por una radio distinta. El martes, cuestión personal de escuchar el Enredando las Mañanas, me llamó mucho la atención. Y me convocó a escuchar el programa desde lo ameno y desde cómo se construía, así me llegaba como oyente, un aire muy amable, ameno y cariñoso. Uh-huh. ¿No? Interesante, uh-huh. Interesante para pensar también desde dónde siempre construimos esta comunicación, más cercana también y menos charla hacia adentro, como siempre solemos pensar muchas veces. Una invitación también, aunque esto es el noticiero de la tele, el informativo de la radio, es de la Red Nacional de Medios Alternativos, hace forma colaborativa. Hoy salimos del sur de la ciudad y hay un teléfono también para quienes están escuchando, 4302-6394, y también buscando en Google FM La Caterva, ahí le van a salir el Facebook, el Instagram, también el RNMA. Hay lugares por donde se pueden comunicar, particularmente acá hoy, para salir al aire, para decir lo que se le venga en gana y lo que piense. Tenemos todas las redes sociales para que puedan comunicarse. Todas. También pueden acercarse, ¿por qué no? Quienes estén en el barrio de Barracas, Alvarado 1961, a visitar esta radio y ser parte de este Enredando las Mañanas, ¿por qué no? Quienes cada vez están más lejos del pueblo, es el gobierno de Cambiemos, que con sus políticas económicas y sociales, y también la ausencia de políticas sociales, hace que la pobreza crezca cada vez más. Ayer el INDEC informó los datos oficiales, los índices de pobreza, que como siempre los hay que hacer una traducción, ¿no?, de lo que significa los números, pero informó que hay un 32% de pobreza y un 6,7% de personas en la indigencia. Por eso vamos a estar hablando en un ratito con un compañero del INDEC. Ayer realizaron un panazo frente al INDEC, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para denunciar las políticas económicas y acompañar este anuncio del altísimo índice de pobreza. Y también otra cosa que es interesante ahora cuando charlemos con el compañero es pensar qué entendemos por pobreza, ¿no? A veces decimos pobreza y pensamos que estamos todos de acuerdo y la realidad es que hay muchas pobrezas, ¿no? La pobreza multidimensional que se habla es uno de los temas interesantes que podemos charlar ahora con el compañero. Desde las políticas comunicacionales de Durán Barba, de la coalición Cambiemos, también han logrado, poner pobreza y al lado el cero, ¿no? Y eso queda en la cabeza y queda dando vuelta. Y bueno, resulta que la pobreza y el cero no están siendo una opción. Pobreza récord, podríamos decir. También vamos a estar hablando sobre estos temas, sobre cómo lo vemos, sobre la actualidad social, digamos, lo que están viviendo la mayoría, lo que estamos viviendo toda la población, la clase trabajadora, con un compañero jubilado que está organizando, como muchos y muchas otras, en torno a lo que es la situación de los jubilados y las jubiladas. Esta semana fue noticia la situación de los jubilados y jubiladas en torno al pago del impuesto de las ganancias a través del fallo de la Corte Suprema, que falló por un caso en particular de una jubilada que la eximió del pago de ganancias, y que obviamente salieron muchos medios oficialistas a vender como que los jubilados y jubiladas ya no tenían que pagar impuestos a las ganancias, lo cual es mentira. Es solamente en ese caso, abre un precedente, y también desde de todo ese sector se dice que eso condicionaría el resto de los fallos de las demás denuncias que se han presentado. La jubilación es una ganancia, eso lo tenemos claro todos y todas. Es una ganancia, igual que todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que es un impuesto al salario, ¿no? También vamos a estar hablando con la mamá de Kevin. Kevin, el chico que fue asesinado hace años en la Villa 21 y que la semana pasada arrancó el juicio por justicia, y ayer fue la última audiencia, así que vamos a estar hablando no solo sobre el juicio, digamos, con la mamá de Kevin, para hablar de la situación represiva de su hijo Kevin, y de nada, la búsqueda por justicia, ¿no? Y de cómo también hay un apoyo colectivo también para desestigmatizar a los pibes y las pibas del barrio. Hace más de una semana, 15 días, también lo hicieron viral, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando a decir que las cosas se viralizan, sí, así nomás, como si fueran un virus que nos agarran por las vías respiratorias, sí, por ejemplo. Pero bueno, hay una diferencia muy grande, hay una decisión de qué se viraliza y qué no. Sí. En las redes sociales hubo una decisión que se viralice un video de pibes disparando al aire en un barrio, y bueno, a raíz de ahí salió toda la carroña de los medios hegemónicos a seguir calando en el sentido común para seguir estigmatizando a los pibes y las pibas de los barrios, ¿no? Estigmatizando la pobreza, estigmatizando a los barrios populares y estigmatizando la lucha también. Y que es el resultado de eso es dividir, digamos, al pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque es formar un enemigo, construir un enemigo que está de nuestro lado, que está de nuestra clase, que está dentro de nuestros sectores. Y uno de los resultados también es que gran parte de la población, cada vez más, y esa es la batalla también cultural que damos desde los medios de comunicación populares, es que la gran mayoría de las personas y cada vez más estén pidiendo mano dura, aumentar las políticas punitivistas y represivas, ese es otro de los temas que vamos a estar hablando hoy con Esteban Rodríguez, que es un sociólogo especialista en temas criminológicos, para hablar un poco de las cárceles, digamos, el sistema penitenciario, cómo funciona, cuál es la solución, cuál es el problema, ¿no? Pensar sobre todo ¿Cuáles son las raíces de estos problemas? Que el punitivismo siempre ofrece una respuesta muy útil para muchos funcionarios y gobernantes que en plena campaña, como no pueden hacer campaña con lo que es la política económica, hacen campaña con la política de seguridad, entre muchísimas comillas. Hace 2 años un estudio sobre el sistema penitenciario ya denunciaba que estaban a 1000 lugares, digamos, de sobrepoblación en el sistema penitenciario a nivel federal. Si hoy el ministro Garabano también dice que es necesario declarar la emergencia del sistema penitenciario, también habla de una desidia, y también hace mucho que se viene hablando y venimos hablando de que hay una decisión política de privatizar el sistema carcelario, con lo que decir el sistema penitenciario, con todo lo que eso significa, ¿no? El negocio para los privados, generar leyes, promover y promulgar leyes que hagan que cada vez más las cárceles estén llenas de pibes, de pibas, de pobres, y es un negocio para los privados, básicamente. Todo estaría apuntando para ese lado. Y esta semana el gobierno declaró, o quiere declarar, mejor dicho, porque todavía no lo hizo, pero tiene la intención de declarar la emergencia carcelaria por el aumento de la población. Así que vamos a estar preguntándole de eso a Esteban. ¿Qué más tenemos? Tenemos más cosas, Pablo. No nos va a entrar. Ayer los movimientos populares anunciaron un plan de lucha con una conferencia de prensa en el Obelisco porque la señora ministra de Desarrollo Social no los recibió después del otro plan de lucha y anunciaron la profundización de las medidas de fuerza, así que vamos a estar hablando con Federico Fagioli, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de CETEP, para que nos cuente de qué se trata este plan de lucha y cómo se está viviendo en los barrios marginados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para el día de ayer había una reunión acordada con la ministra de Desarrollo Social, Stanley, reunión que fue cancelada, así que se considera que bueno, el diálogo está interrumpido y un plan de lucha que viene desde febrero de este año, fue anunciado en enero, febrero de este año, y bueno, ahora se va a profundizar por el silencio del gobierno. Son las 10 horas 4 minutos, dice mi celular, que no está bien. No está funcionando bien. Tengo dos horarios en mi teléfono. Uno dice 10 y 1 y otro dice 10 y 4 y ninguno es el correcto. El mío dice 10 y 12. No sé qué dice el del chino. 10 y 12. Bueno, coinciden 12 minutos entonces de las 10 de la mañana. De este Enredando las Mañanas y nos vamos con Ana Tijoux, Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Vamos. Les propongo universalizar un ingreso ciudadano y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. De pobreza cero a pobreza récord pasamos. Lo que escuchamos era un spot del actual presidente de este país, Mauricio Macri, con sus promesas en el 2015, ¿no? Tan lejos que ya sabíamos, nadie, o por lo menos nunca creímos en ellas. Y ayer el INDEC informó los actuales índices de pobreza, 32, los índices de pobreza, 6,7, el índice de indigencia. Y para hablar un poco de esto, ya estamos en comunicación con Federico Martín Chechele, director de prensa de ATE Nacional. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿podrías subir un poquito el retorno, que no los que los escucho un poco bajo? Sí, ahí perfecto. ¿Ahí nos escuchás bien? Ahí un poco mejor, sí. Perfecto. Gracias. Federico, ayer realizaron un panazo frente al INDEC para denunciar los altísimos índices de pobreza. Un dato también que me llamaba la atención, que anunciaron ayer, que da cuenta también de la situación de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que el 68% de los trabajadores y trabajadoras del INDEC están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Los propios trabajadores que miden los índices de pobreza, la mayoría están por debajo de ella. Sí. ¿Cómo? Sí, la verdad es que más allá del índice ese de los compañeros del INDEC, la mitad del país que está en blanco, que cobra en blanco, está por debajo de la línea de la pobreza. Digamos, ayer los compañeros del INDEC blanquearon su situación, pero bueno, el dato es que, pero para que tomemos dimensión, ¿no es cierto? En este momento hay 5 millones de argentinos que activamente están buscando trabajo. O sea, estamos hablando de los que tienen trabajo, los que están legalizados en blanco, con papeles, con obra social, con jubilación, todas las personas que están en blanco, la mitad del país, de todo ese cúmulo, está por debajo de la línea de pobreza. Es un número que más que asustar, ya es medio inconcebible que continúe estas cosas de esta manera. Por estos días, obviamente por la situación alarmante, que desesperante, que se está viviendo en el país, se habla mucho de pobreza. Los medios hegemónicos, no hegemónicos, la palabra pobreza está girando por todos lados, por las redes sociales, por la televisión, por las radios, por los diarios digitales, por todos lados. Que hoy, cuando hablamos de pobreza, ¿de qué hablamos? ¿Qué se entiende hoy por pobreza? Si es lo mismo que siempre entendimos. Existen las variables de la pobreza, es mucho. Lo que pasa que es, qué sé yo, tendríamos que hacer 3 programas para hablar de todos los indicadores económicos a la baja que muestra el gobierno. No hay un indicador económico que sea alentador, no hay uno, son todos malos. Lo pasa que hay diferentes tipos de pobreza, lo marca el INDEC, pero fundamentalmente lo marcan desde otro lugar. La gravedad muy grande acá es hambre, la indigencia. Digamos, la pobreza es gente que, como recién hablábamos, se estipula determinado monto para vivir dignamente, y hay mucha gente que está por debajo de esa línea. Esos son pobres. El problema es cómo crece realmente el tema de la indigencia. Nosotros que estamos en Buenos Aires, yo en este momento particularmente vine con el secretario general de ATE acá a Tucumán, en las recorridas que hacemos, y estamos viendo cosas desde que bajás del aeropuerto hasta la ciudad, ves cosas alarmantes, pero nosotros no tenemos que ir al interior del país. En la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, ustedes que están ahí sentados lo saben bien, en la cantidad de familias que hay tiradas en la calle, la cantidad de personas que revuelven la basura, eso es indigencia. Y más allá de los números alarmantes de la pobreza, con la indigencia es medio imposible continuar de esa manera. También sí, claro, en el mismo sentido, se duplicó en 2 años el índice de personas y de familias en situación de calle también. Uh-huh. Sí. Sí, decime. Federico, un poco para retomar esto que decías, los distintos índices que determinan la pobreza, y cuando hablamos de pobreza, ¿qué queremos decir? Porque a veces queda en un número, digamos. Sí, claro. Pero me gustaría que expliques un poco la pobreza multidimensional, ¿no? Que es lo que termina capaz de reflejar un poco las condiciones de vida en las que la mayoría de las personas que vivimos en el país estamos sujetas, digamos, y se vienen profundizando por las políticas económicas. ¿En qué se traducen esos números en la cotidianeidad, digamos, en peores condiciones de vida, no? Sí, es en todos, ¿eh? Es en todos los rubros. Obviamente que tiene que ver muchísimo el problema histórico, que es la inflación, que es verdad, hay que hacerle la salvedad a este gobierno, no es el primer gobierno, digamos, tenemos un problema inflacionario histórico, ¿viste? Parecemos que nosotros vivimos la famosa película El Día de la Marmota, que nos repetimos, amanecemos una y otra vez, uh-huh, de la misma manera. Bueno, acá parece que cada 10 años en Argentina tenemos que andar viviendo con la suba sistemática del dólar, con la inflación, con el desempleo, y medio que cuando se habla de los índices de pobreza es justamente eso. Primero es el bolsillo de la gente, lo que no te alcanza, es la suma de los impuestos, es tener que abrigarse adentro de la casa, es ir al supermercado y poder comprar la mitad, ni hablar de algunos lujos que era salir una vez por mes o dos veces por mes. Digamos, todos esos son todos los indicadores que no lo muestran, que lo muestran en número y que es lo que pasa a diario con todos. Lo cierto es que cuando decimos que no hay límite, que no se sabe para dónde arrancar, es porque no es que peguemos un volantazo y lo vamos a solucionar. Eso no se soluciona de un día para el otro. Esto ahí que realmente tiene que haber algo que este gobierno claramente no lo va a hacer, es de llamar a todas las partes y armar un consenso social entre todos los sectores. Eso no va a suceder porque Cambiemos no le interesa hacerlo. Y lamentablemente, volvemos a lo que me preguntaban, digamos, vamos a recaer justamente ahí, de nuevo con los índices de la pobreza y todas esas privaciones que tienen los argentinos. El que se están esperando que el mes que viene entren 100 millones de dólares de la soja, está bien, puede ser un paliativo, lo pueden frenar un poco el dólar, pero hasta los propios economistas afines al gobierno ya están estipulando un dólar a 53 para los próximos meses. Digamos, es medio que entramos en una burbuja que es muy difícil de salir. Sí, Federico, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo pensás que va a seguir en este año electoral la situación? Digo, desde lo económico hablamos hace un ratito, campaña no pueden hacer, digamos, porque ningún índice económico, como vos bien decías, da bien, le da positivo a este gobierno. ¿Cómo pensás que se va a desarrollar este año? Hay algunas cosas que pareciera que se van emparalizando, digamos. Macri está haciendo maravilla, digamos, está uniendo cosas, que sectores que antes eran difícil de imaginar. Desde lo sindical, ahora les hago un parte, y desde lo político algo bastante similar. Lo que va a suceder, la movilización de la semana que viene, del 4 de abril, hay una confluencia muy importante de todas las centrales obreras, más allá de que la CGT convocó, la CGT la parte de los gordos, ¿no es cierto? La uh-huh. parte de Daer, de sí. Acuña, que convocó una caminata en la sombra, sin actos, sin nada. Parece un chiste la convocatoria que hizo la CGT. Sin embargo, ya hubo reuniones entre la CTA Autónoma, la Corriente Federal, el Moyanismo, varios sectores más, en donde confirmaron su presencia. ¿Esto qué significa? ¿Puede decantar en un paro general? Sí, puede decantar en un paro general. Están todas las condiciones dadas y hay bastante compromiso para que eso suceda. ¿Qué se logra con un paro general? Nada, es el paro general, es marcarle la cancha al gobierno para que cambie el rumbo económico. De ahí a que salga algo muy positivo, eso ya todavía no depende de los trabajadores. Los trabajadores están decidiendo unirse. Y electoralmente es un escenario bastante similar. Hay que ver quién va a ser el candidato fuerte de la oposición, pero Macri está unificando los criterios que antes no lo podían hacer los diferentes frentes electorales o partidos. Pero desde el ámbito, yo hablo de la parte que me compete, que es el ámbito sindical, hay un concepto bastante claro de tirar todo del mismo lado, sea quien sea el candidato o la candidata, como para ir a elecciones todos juntos. ¿Vos pensás que va a suceder ese paro general? Digo, porque la CGT por ahora, si sucede, ¿pensás que va a suceder y cómo? Digamos, uno en la CGT no confía en nada, no dudo que tengan ganas de hacerlo, pero si todas las centrales obreras, la CGT autónoma que conduce Ricardo Peydro con Cachorro Godoy, si la corriente federal que encabeza Palazzo, si el moyanismo, la parte de la CGT que la encabeza Smith, con los sindicatos de Smith, si todas esas centrales obreras, si todos esos sectores, las diferentes centrales obreras, la CTA de Yasky también, la CTA de los trabajadores, si todas esas centrales obreras se ponen de acuerdo para ir a un paro general, a lo que sí le domina los sindicatos de los gordos, van a quedar bastante acorralados. Creo que están las condiciones esta vez para que se pueda dar un paro. Esperemos que así sea. Federico, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba Federico Martín Chechele, director de prensa de ATE Nacional, hablando de los índices de pobreza e indigencia muy preocupantes que informó ayer el INDEC y la situación política. 4-312-6394 es una de las maneras de comunicarse que hoy, aquí desde el sur de la ciudad, con este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Somos tierra, y en tus ojos puedo ver la tristeza de las hambrientas, las desamparadas, las abandonadas, las que no están ahí. Somos tierra. Nunca para sentir el olor de la tierra mojada, para sentir la palma de mi mano acariciar tu tez suave, para sentir. Y llega otra lluvia, que desploma nuestros cuerpos sobre la sangre de tus ancestros y sobre tu vientre la mirada inquisidora del capital más despiadado. Y sobre tus ojos las agujas del dolor de no haber sido nada, de haber sido otra, de haber sido todo lo que sos. Y que ojalá te arrepientas por ello. Por tu vientre incubadora, por tu frívola forma de ser, la flor que acompaña una mesa de roble aún más bella. Que si debiera enterrarte el puñal femicida que te ha quitado todo, sea donde puedan verte quienes de eso viven. De tu piel resquebrajada y tu morboso recuerdo. Y si se pudre la carne de mi carne, que sea sobre un nicho vacío de nada. De nada. Que sea donde nadie pueda vernos, renacer como fénix, en boca de quienes nos aman. Nos aman. Y que si tus piernas quiebran al paso del último tren, sea cantando. Sea cantando. Que la frivolidad de tus pieles de frivolidad nada tienen. Que el canto de tu canto es el canto de otra más. O de ni una menos. O de ni una menos. Es 35 de la mañana en este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llama Enredando las Marianas. Estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Buen día, ¿cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien. Eugenio, para comenzar a charlar, ¿cómo vive un jubilado hoy? Bueno, en una situación extremadamente delicada, muy mal. Inclusive vale tomar dimensión de esto, porque, por ejemplo, ayer cuando se conocían los índices en relación a la pobreza, surge una contradicción. No porque está mal calculado metodológicamente, sino que vemos, por ejemplo, que hay un 47% de los niños que están bajo la línea de pobreza, es decir, la mitad. Y jubilados o adultos mayores, mejor dicho, aparecen bajo esa línea de pobreza el 9 y pico%, no llegan al 10%. En realidad, esto es lo que refleja los números cuando se miran exclusivamente por cortes relativos, desunificando las necesidades de unos y otros. Por eso las mediciones tienen que ser multifacéticas. En realidad, si nosotros, por ejemplo, tomamos la canasta del jubilado, tenemos casi un 60-70% bajo la cobertura de sus necesidades. Así que lo que estamos en realidad sacando como conclusión, que la sociedad, inclusive sus dos colectivos más vulnerables, están en grandísimas dificultades, ¿no? Así que me parece que es buena la aclaración. Cuando vemos, por ejemplo, la referida canasta, nosotros la estamos recalculando porque la publicamos ahora a mediados de abril, ya nos está dando más de 31.000 pesos y tenemos jubilados pensionados de 10.400 pesos, casi 2.500.000, los que están sobre esta suma están con una media de 13.000 pesos, y tenemos casi 1.000.000 de discapacitados con 7.200 pesos. Ergo, no se llega a cubrir un 30% de la canasta que están recibiendo. Los datos que ustedes tienen proyectados para publicarlos en abril es que la canasta básica asciende a 31.000 pesos. Mira, te lo estoy dando groseramente porque todavía falta procesar una cantidad de rubros. Claro, pero es alarmante ese número porque no un jubilado no llega, en un jubilado, en un pensionado, como no, sea. No, lo que pasa es que si no se toman parámetros reales, realmente no se puede ver cómo cambiar, cómo modificar esta realidad. Inclusive, el Estado gasta 5 veces más con aquellos adultos mayores que menos ganan. Es decir, por ejemplo, un jubilado de 10.000 pesos, para que viva mal, el Estado está gastando 50.000 pesos. En programas ineficientes e ineficaces, pero que a nivel nacional, provincial, municipal, mantienen los sistemas políticos en toda su amplia gama. Por lo cual, si no conceptualizamos esto, estamos perdidos, porque inclusive lo que se hace con ese adulto mayor es convertirlo en un dependiente. A los 65 años, cuando la biología le ofrece una sobrevida de 20, 25 años, la economía y el sistema político le aplica un rifle sanitario. Es decir, lo saca de ser un consumidor y, bueno, en una sociedad de consumo, obviamente pasa a ser un paria social. Esto en idioma estrictamente capitalista, ¿eh? No estamos hablando de otro más social, del cual también podemos hablar. Y respecto a las prestaciones médicas del PAMI, ¿cómo está la situación ahí? Mira, el PAMI, que fue el PAMI históricamente, una gran caja política, está atado a una brutal crisis del sistema de salud en Argentina, por lo cual hay déficit. Quien no conoce de la temática le cuesta mucho interrelacionar. Escucho, bueno, pero aumentaron muchachos que con buena voluntad y interés político aumentaron mucho los medicamentos. Y en realidad los medicamentos, por ejemplo, el año pasado aumentaron algunos puntos promedios sobre lo que fue el nivel general de inflación. Estuvieron en el 53% y los que tienen el descuento de PAMI estuvieron por debajo de este asunto. Ahora, lo que aumentó a veces el rango del 100, 150, 200% son otros insumos que no son observados por el general de la gente y mucho menos por los decisores políticos en la Argentina, que son, primero, no tienen en la agenda esas cuestiones y tienen son bastante primitivos de pensamiento. Uh-huh. Por ejemplo, yo te digo que los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que es un elemento que para el adulto mayor lo puede mantener como autoválido con una vida plena o recluido con una depresión en el fondo de su casa, aumentaron el 200%, por lo cual no lo puede comprar. Los alimentos hiposódicos e hipocalóricos aumentaron mucho más que la media inflacionaria. Entonces, te doy muy brevemente, porque es para hablarlo con tiempo, un ejemplo muy sencillo. A cierta edad, por ejemplo la mía, las enfermedades en general son crónicas. Las más frecuentes, hipertensión, diabetes, Parkinson, necesitan regímenes atención especiales en lo que es, por ejemplo, la comida. Vamos a la hipertensión. Sí. Vos tenés que comer con una sal de bajo contenido en sodio. Uh-huh. Sale 200 pesos. Jubilado compra la sal común de 15. Claro. Por lo cual, a su vez, va a necesitar un losartán, que es una droga para compensar la tensión arterial, que sale 1.800. Obviamente, como seguramente es de PAMI, si tiene una mínima de 10.000 pesos, se lo van a proveer al 100% de descuento. Es decir, el Estado está gastando 1.800 pesos cuando la prevención costaría monedas. Pero ¿qué pasa? En Argentina, desde los 60 para acá, los laboratorios, en toda su versión, aún los que se llaman argentinos, porque la monodroga es siempre importada, mantienen el sistema político en todas sus variedades y financian las campañas electorales. Por lo cual, no podemos pretender que haya políticas de salud si el negocio es la enfermedad. Claro. Entonces, estamos en el peor de los mundos en ese sentido, porque los que debieran afrontar la crisis los alimenta. Me quedo acá pensando, nos quedamos pensando en lo que está diciendo y también sirve porque hace un rato estábamos hablando sobre los índices de pobreza. Y siempre protestamos, ¿no? De acá de los medios comunitarios alternativos populares que todo es un número. Y vos con estos ejemplos nos estás bajando a tierra algo tan simple, por ejemplo, que uno desde una adultez, una juventud, no piensa en que cuando sea jubilado, cuando tenga 80 años, 80 y pico de años, o antes necesite, por ejemplo, comprar pañales para adultos, ¿no? Algo tan simple y sencillo y que te aumente un 200%. O que tengas que comprar por problemas de hipertensión, porque venís toda tu vida de alimentarte mal, con un sistema también alimentario y de producción de alimentos que te alimenta mal, y que después vayas a necesitar comprar una sal específica, y que elijas comprar la sal común porque no la puedes pagar, por ejemplo. Esos son datos que tiran por tierra cualquier tipo de porcentaje, digamos. Mira, Ramón Carrillo, allá por medio del siglo pasado, decía que el primer medicamento es el alimento. Inclusive, vos fíjate que cosas que uno no observa, hay modas en la utilización, modas inducidas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te ven mayor de 50 años y te van a dar una aspirineta para que tomes un día. La aspirineta, en realidad no está comprobado, es un anticoagulante, pero no está comprobado que tenga efecto preventivo, salvo que haya habido episodio que lo requiera. Vos decís, bueno, son 45, 100 pesos la cajita. Bueno, ese medicamento aumentó el 150% el año pasado. Y es un medicamento que a veces la gente no se consumen 10 millones de comprimidos por día en Argentina, que no sale del laboratorio de la NASA, la droga base, no fue una creación de laboratorio exotérica, sino que la materia prima surge de la corteza del sauce blanco y usaban la misma los guaraníes hace ya varios siglos atrás. Entonces, en realidad estamos atrapados, ¿no? Es decir, porque la seguridad social, primero que no es un problema de los viejos, es decir, compete al todo ciclo de la vida, y tiene tres pilares. Uno es el trabajo y la previsión, el otro la salud y el otro la educación. Y esos tres pilares en nuestra sociedad están resquebrajados, se están moviendo permanentemente, y esto lleva a que se convierta la sociedad, se tribalice y aparezca lo que hoy vemos, las conductas absolutamente primitivas, es decir, las conductas donde no hay la posibilidad de los acuerdos a través de la comunicación simbólica, se enfrenta a los cuerpos. Hay muchos distritos de nuestro país, y acá muy cerca del conurbano, donde mueren más jóvenes que viejos, y esto solo se da en la guerra. En las sociedades compensadas normales, la proporción es al revés. Entonces, si no advertimos estas cuestiones, va a ser muy difícil resolver un problema que necesita de un contrato social que lo respalde, esa solución. Eugenio, nos quedamos pensando acá. Te agradecemos mucho el contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y con el Enredando las Mañanas. Muchas gracias por atendernos. Se las enredé un poquito más. Muchas gracias. Sí, la verdad, sí. Nos enredó un poco más la mañana, y también para salir un poco de los datos duros, ¿no? Con ejemplos concretos, algunas cuestiones que por cuestiones de edad y de salud no pensamos que nos van a tocar o nos van a llegar, pero sí, van a llegar dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40, depende de la edad que tengamos acá en el estudio los tres que estamos haciéndole Enredando, o quienes estén escuchando del otro lado, pero son indicativos también que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se habla de el aumento de la canasta básica, también pensar en eso, ¿no? Hoy para nosotros comprar una sal, por ejemplo, no, una sal común, como decía Semino, sale 15 pesos, pero si seguimos comprando esa sal común, dentro de 20 años, dentro de 30 años, vamos a tener que comprar la otra sal y que no nos va a alcanzar, ¿no? También depende del contexto que vivamos dentro de 30 años. Sí, traduce un poco los índices que ya nos escandalizan, uh-huh, en la vida cotidiana y en particular de la vida de los mayores adultos, que por cierto cada vez está peor. Pensaba también cuando él hablaba de las personas mayores, digamos, y todo lo que cuesta las personas que tienen que salir a trabajar, que cada vez hay más jubilados y jubiladas que aún con la jubilación siguen trabajando. Pensaba también en todos los medios de comunicación que hegemónicos que siguen instalando la idea de que parece que ahora es una moda que y es algo positivo, sí, que los viejos y viejas tengan que salir a buscar un laburo porque parece que es parte de la vida activa, cuando la vida activa puede traducirse en un montón de cuestiones y no en seguir trabajando y aportando al sistema productivo que ya aportaron toda la vida y que cada vez quieren extender ese plazo a la edad jubilatoria para, obviamente, cada vez tener menos gasto público. La empresa Walmart de supermercados, de cadena supermercado Yankee, hace un par de meses tiene una costumbre de subir la foto del empleado o la empleada que cumple años felicitándolo. Resultó que subió la foto de un empleado que cumplía años ese día y tenía 89 años. Tremendo. ¿No? De ahí viene. Eso es la meritocracia, ¿no? Qué bien este viejo. 31 mil pesos, lo que nos decía Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que tienen calculado la canasta básica para el mes de abril. Somos Tierra, un poema de Julia Pascolini. Y en tus ojos puedo ver la tristeza de las hambrientas. Y en tus ojos puedo ver la tristeza de las hambrientas, las desamparadas, las abandonadas, las que no están ahí. Que no están ahí nunca para sentir el olor de la tierra mojada, para sentir la palma de mi mano, acariciar su tez suave. Para sentir. Para sentir. Para sentir. Y llega otra lluvia que desploma nuestros cuerpos sobre la sangre de tus ancestros. Y sobre tu vientre, la mirada inquisidora del capital más despiadado. Más despiadado. Y sobre tus ojos, las agujas del dolor. de no haber sido nada, de haber sido otra, de haber sido todo lo que sos. De todo lo que sos. Y ojalá te arrepientas por ello, por tu vientre incubadora, por tu frívola forma de ser la flor que acompaña una mesa de roble, aún más bella. Aún más bella. Que si debiera enterrarte el puñal femicida que te ha quitado todo, sea donde puedan verte quienes de eso viven, de su piel resquebrajada y de tu morboso recuerdo. Y si se pudre la carne de mi carne, que sea sobre un nicho vacío de nada. De nada. Que sea donde nadie pueda vernos renacer como fénix en boca de quienes nos aman. Y que si tus piernas quiebran al paso del último tren, sea cantando que la frivolidad de tus pieles de frivolidad nada tienen. Nada tienen. Que el canto de tu canto es el canto de otra más. O de ni una menos. De ni una menos. O de ni una menos. O de ni una menos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Me siento en la playa, pero estamos muy lejos de ella, ¿no, Pablo? De la playa y de sentirnos de vacaciones y de sentirnos bien también, ¿no? Exactamente, más con lo que viene pasando. Y ahora nos vamos a la conferencia de prensa que dieron ayer los movimientos populares para anunciar la profundización del plan de lucha. Y por eso ya estamos en comunicación con Federico Fagioli, referente del movimiento popular La Dignidad y de CETEP. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, va, bien, si se puede decir. Como estamos todos y todas, la mayoría acá. Bueno, queríamos hablar un poco del plan de lucha que lanzaron ayer los movimientos populares después de del corte en seco, digamos, del diálogo, entre comillas, con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y cómo leen ustedes eso en el mismo día en que se dan a conocer los altísimos índices de pobreza e indigencia en nuestro país, ¿no? Así es, sí. Sí, ayer realizamos una conferencia de prensa porque luego de la Jornada Nacional de Lucha de la semana pasada habíamos logrado poder sentarnos a discutir paritarias de nuestro sector y distintas políticas públicas destinadas a los sectores que nosotros representamos con la CETEP. Bueno, y veníamos esperando esa reunión en la que teníamos que discutir un montón de cosas, entre ellos el aumento del salario de los compañeros, distintas intervenciones, y bueno, nada, en el marco del INDEC sacando un 32%, de la UCA planteando un 33,6% de pobreza multidimensional y demás, el gobierno decide, en vez de sentarse con los sectores populares a discutir cómo salimos de esta situación, cómo generamos empleo, cómo discutimos una Argentina mejor para todos y todas, digo, decide, nada, suspender la reunión, y bueno, nada, y nos vamos desayunando los números, que así todos nosotros creemos que son bajos, ¿no? Federico, ¿cómo podemos graficar la precariedad que existe en los barrios populares cuando el panorama es recorte en los planes sociales? No, a ver, por eso recién hablaba de la pobreza multidimensional. Hoy la pobreza ya no se puede medir más en relación a poder adquisitivo, salario. Hoy la pobreza se tiene que medir en todos planos y eso significa la falta de servicios públicos y urbanización de los barrios populares y la situación de precariedad en la que vivimos los trabajadores de la economía popular, el salario, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la justicia, la desigualdad de género. Me parece que la situación es muy crítica, es muy grave, los barrios están estallados literalmente, y necesitamos empezar a discutir cómo salimos adelante de esto, y si no, que este tipo de ciudad por todas se basan y empecemos a construir un país más digno, ¿no? Parte de esa discusión y de la unidad tiene que ver con la marcha del 4 de abril. Sí, claro, es en unidad con los compañeros de los distintos sectores sindicales, con el 21S y demás. Nosotros entendemos que es el momento de construir unidad en todo plano, en la calle, en lo electoral, en lo político en general, y me parece que encarar planes de lucha de conjunto con los distintos sectores es fundamental para poder avanzar hacia un país un poquito mejor, ¿no? Y empezar a este tipo generar que apliquen las políticas públicas, que empiecen a invertir en los sectores, que dejen de fugar capitales o invertir en la bicicleta financiera y empiecen a invertir donde hay que invertir para generar un país productivo con trabajo, ¿no? Federico, vos formás parte del Frente de Patria Grande en relación a lo que decís de la construcción, digamos, de una alternativa para sacar a Macri del poder. Esta mañana desde este espacio político hicieron una intervención frente al Ministerio de Economía para denunciar, bueno, la responsabilidad del gobierno de Macri ante el crecimiento de la pobreza y empezar a hablar de la riqueza, ¿no? Porque siempre nos quedamos hablando de la pobreza y no de discutir la riqueza y en el medio de estos índices, ¿quiénes salen ganando? Porque no es que todo el mundo sale perdiendo, ¿no? No, está clarísimo. Digo, nosotros hoy, como Frente Patria Grande, realizamos una actividad frente al Ministerio de Economía en el que hicimos una expresión cultural de la situación crítica que estamos viviendo y de las mentiras que plantea este gobierno. Digo, este gobierno asume con la campaña de bajar la inflación, con la campaña de pobreza cero y demás, y nos encontramos con un 32, un 33 o un 35, porque varía, por ciento de pobreza. Entonces, nada, básicamente lo que fuimos a hacer es denunciar esa situación, denunciar las mentiras de este gobierno y las políticas claras que apuntan a un sector que se enriquece a costa de la pobreza y el hambre de otro sector. Entonces nosotros creemos fundamental que para resolver la pobreza en este país hay que discutir la riqueza. Fede, para el 10 de abril se plantea también una jornada nacional de lucha, además del 4 de abril, acompañando junto con el resto de los sindicatos y centrales obreras, pero el 10 de abril se plantea una jornada de lucha de los movimientos populares, obviamente en la misma línea que se vienen planteando todas las jornadas de lucha, denunciando las políticas económicas, pero puntualmente todas las bajas que tuvieron de los programas sociales. Y en relación a eso estaría bueno que cuentes quizás a los oyentes y las oyentes que muchos quizás no saben, digamos, que siempre los medios hegemónicos se dedican, ¿no?, a defenestrar eso está muy graficado, ¿no?, por justamente lo que hizo el Ministerio de Producción hace unas semanas, ¿no?, planteando un sistema productivo con que 5 o 6 personas rubias blancas mantienen a una millonada de personas negras que son las que cobran los planes sociales, ¿no? Cuando siempre se planteamos desde los movimientos populares que eso es al revés, somos los trabajadores y trabajadoras quienes mantenemos a unos pocos. Digo, para graficar un poco lo que implican, digamos, todas esas personas, lo que significa las prestaciones y la organización de los barrios y cómo se traducen esos programas sociales en la organización de los barrios. Sí, para empezar, digo, a ver, esto es parte del modelo que viene planteando el macrismo. Digo, nos metieron en un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y ahora estamos viviendo las políticas de ajuste para poder saldar esa deuda. Y las primeras que toman son recortar lo que para ellos es gasto público, que en realidad no es gasto público, porque los trabajadores de la economía popular hoy somos los únicos que generamos laburo, los únicos que generamos que la economía circule. Digo, desde los cartoneros, que justo estoy acá en la calle en San Telmo, estoy mirando a un compañero cartonero laburar, que ponemos en marcha, digo, cientos y miles de lugares de trabajo que generan que la posibilidad que los trabajadores tengamos la posibilidad de llevarle el morfio a nuestra familia. Y después, ante esa situación, lo que nosotros estamos viviendo es el ejemplo de que nos recortaron más de 65.000 monotributos sociales, eso es, le sacaron la posibilidad a familias muy humildes trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de poder tener una obra social, de poder acceder a la salud, de poder tener aportes jubilatorios, y ni hablar la cantidad y los miles y miles de compañeros que nos han recortado y le han sacado el salario social complementario, que no es un plan. El salario social complementario viene a discutir la necesidad de que los trabajadores de la economía popular podamos llegar al piso del salario mínimo vital y móvil y poder vivir con dignidad. Entonces es un complemento salarial al trabajo que nosotros nos inventamos todos los días, porque cuando el gobierno se endeuda con el fondo, no viene a invertir esa plata para poder industrializar el país y generar empleo, viene a invertir esa plata en bonos, en pagarle back y seguir girando la guita hacia afuera y generando esto, la grieta entre un sector chico y rico y un sector muy grande con cada vez más pobreza e indigencia, que bueno, ya se dio a conocer más o menos durante la historia, que hay más de 2,5 millones de nuevos pobres, ¿no? Estamos dialogando con Federico Fagioli, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Economía Popular. Federico, seguramente en esta etapa de unidad de los sectores populares de distintos lados, uno se tiene que sentar a hablar y a generar consensos con personas que aún no se está totalmente de acuerdo. ¿Qué respuesta hay para aquellos de aquellas que dicen que, bueno, eso no se puede hacer, que no se puede dialogar con tal persona, con tal otra, que no se puede hacer eso? Sí, a ver, es una pregunta finita. Digo, yo lo que creo es que la situación en la económica en la que nos encontramos, la situación política, la crisis en la que nos metió el macrismo y todo su gobierno de lacayos, nos lleva a una situación de necesidad de unidad que rompe mucho esos límites que quizá incluso organizaciones como la nuestra antes tenían. Pero nosotros tenemos un principal objetivo hoy, que es sacar a Macri para poder pensar en la posibilidad de construir un país mejor, justo, donde se distribuya mejor las riquezas, pero eso no se hace solo y de forma individual. Tampoco lo va a hacer Cristina Fernández de sola, de forma individual. Necesitamos todos los sectores, de los trabajadores formales, los trabajadores informales y demás, que estemos unificados. Y eso nos va a llevar a la necesidad de construir un gran frente patriótico con gente con la que no nos imaginábamos que nos íbamos a juntar, pero que con el deseo y el espíritu de unidad para poder sacar a este tipo y sacar a sus políticas extranjerizadoras y de patrias del país, vamos a tener que generar esa instancia de unidad para construir un país donde por lo menos el programa de los trabajadores de la economía popular esté contemplado, ¿no? Federico, muchas gracias por este contacto con el Enredando de las Mañanas y por responder la pregunta finita, que también nos ayuda a abrir un poco el pensamiento por estos tiempos que están corriendo también. Dale, gracias a ustedes y cuando quieran y necesiten, me llaman. Muchas gracias. Era Federico Fagioli, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Mapuche, damos men. camera up the vignette I even turn make me and look make me do I die in my butcher don't go out and see you can do what I need so who can catch your mail come to me ask it to I in you chop when you care look make me the man to you can win my butcher you wait till when I know you ain't for track at kim care we take it care we take it check you mad them yeah yo don't go out if you care Fai muta llegó en oal, inchindo un que in y to filma pa mon en meo. Fai muta fai un ro me ya mine kene. Sakin yele ta in que un sakin ye ken ni mapuchen en. Ta in tu culpa yele inchinta in wecha fi yen. Pupilio coño tu mal que in wecha que tu mumeo. La wen mu, la wen tu len, kume la wen el ueneo. Mayim kle ke in tu fa chiki mun meo. Mapudungun alunga que ta in pil yun aguan tu alma. Pudungun meo. Uguam tu kai ta in piu que fe la la ya español me wecha. Chica che mu fa muachi do tu ai cui fica che ni tu mo na fun tu ai cu chica papa cu chaka cha cha ni ki mo ma puro mo vineta in ne ta mal cu tu ne con pique in ye we ki ne te pepe ta mi piu ke ma puro mo vineta in ne ta mal cu tu ne con pique in ye we ki ne te pepe ta mi piu ke Like a luck, I see that go with got your back as good luck. You start to go with got your key off the knack. You start to call a night, you talk all of your knack. Fungule in the ink, you mong, I lay in a fly, I die in the trunk, I lay in my punine when meo. Come, rume, come, I lay in my young kulegain. The ink, we figure, chay, and milk, you mong, and I went meo. The ink, you can, you so mong, you mong, wine, and kawain. Fula, rume, I you can lay, and you can. Tu alinchinta y que me empiuquen tu cual. Y que sale monto

pan, de pan, de pan, de pan en la grieta. Tómate el vino que se derramó en el descuido y contame de todo lo que como vos se derrumbó de la sal y el orégano, del azúcar y el parmesano, de la harina y la tierra, la semilla del puta parió. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas se llama este programa, de que se hace forma colaborativa con radios compañeras, compañeras, compañeros, amigas, amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es el informativo de esta red. Ahora estamos en comunicación con Esteban Rodríguez, él es sociólogo y especialista en temas criminológicos. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Estábamos charlando acá con Aldana hace unos minutos de comenzar la charla, preguntándote cuál es tu percepción, qué es lo que pensás cuando desde el gobierno nacional proponen declarar la emergencia del sistema penitenciario, por ejemplo. Bueno, me parece que también otra no tienen también, ¿no? Me parece que suele ser como los reflejos que suelen tener los políticos cuando las papas les queman también, ¿no? Porque, digo, la población encarcelada ha aumentado exponencialmente desde el 2017 y me parece que el aumento del encarcelamiento se explica también en las emergencias en seguridad que han ido declarando no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales también, ¿no? Digo, más policías en la calle, es más policías, digamos, en busca de su clientela favorita. Y entonces, digo, estamos como estamos, es decir, sistemas cada vez más desbordados que bueno, la primera reacción entonces es declarar la emergencia penitenciaria. Esteban, lo paradójico también es que mientras el gobierno lanza propone la emergencia carcelaria por 3 años, con lo cual también se desliga de la responsabilidad de dar una respuesta a lo que está sucediendo y le tira la pelota al gobierno siguiente, que esperemos no sea el mismo. Pero lo paradójico es que mientras lanzan esta propuesta, hablan de este incremento de la población carcelaria como el resultado de políticas exitosas, ¿no?, en materia de seguridad. ¿Cómo lees estas declaraciones, digamos, teniendo en cuenta que en este año electoral, como veníamos diciendo hace un ratito también en el programa, vienen haciendo un eje en campaña en seguridad? ¿Por qué ese tema, digamos, hace tanta mella en la población, ¿no? Sí, te diré que hay dos variables que se están cruzando, porque el delito en términos generales viene disminuyendo, sobre todo aquellos delitos que tienen muy poca cifra negra, como los homicidios, vienen disminuyendo, pero no desde los últimos 2 años, sino que vienen disminuyendo desde hace bastante tiempo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, que es donde por otro lado tiene mayor impacto en el encarcelamiento. y al mismo tiempo viene incrementándose exponencialmente la tasa de encarcelamiento, ¿no? Es decir, de alguna manera el encarcelamiento no guarda proporción con lo que está sucediendo respecto del delito, y entonces me parece que el cruce de estas dos variables nos está hablando no es que hay más gente encarcelada porque hay más delitos, sino que hay más gente encarcelada porque, como consecuencia de las políticas securitarias en estos que se han ido adoptando en los últimos años también, ¿no? Ya te digo, la emergencia de seguridad es una manera de decirlo, pero en realidad, y no solamente la emergencia de seguridad, sino que la emergencia viene acompañada de determinados incentivos políticos. Sabemos que hay un gobierno nacional que hizo de la pirotecnia verbal la manera de estar en la agenda pública, de estar en frente a la opinión pública, y eso de alguna manera avala determinadas prácticas punitivas, determinadas rutinas institucionales de las policías también, no solamente de las policías también, sino también del poder judicial, que patea con el ejecutivo de turno, ¿no? Esteban, el sistema carcelario tiene, digamos, un cupo limitado. No te estoy escuchando, disculpa. El sistema carcelario tiene un cupo limitado de lugares a ocupar. Sí. Eso también habla de que, digo, es cómo se digo, el gobierno, de cómo manejan eso, de cómo hace, me había leído hace un informe de hace 2 años que estaba a 1000 plazas de la sobrepoblación. Bueno, me parece cómo la pregunta, digamos, cómo manejas los penitenciarios, las unidades de encierro. Bueno, me parece que la respuesta a la pregunta hay que buscarlo en las relaciones que ha sabido desarrollar el servicio con actores, con determinados actores de la población carcelaria también, ¿no? Hay algunos autores que hablan de que la seguridad se ha tercerizado, ¿no? A veces a través de actores evangélicos, otras veces a través de determinados actores, de otros actores como la limpieza, etcétera, etcétera. Digo, me parece que el servicio penitenciario negocia la tranquilidad con determinados actores. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánta tranquilidad va a poder negociar a medida, digamos, de que la convivencia esté cada vez más agarrada a alfileres, desde el momento que la vida en esos espacios se vuelve cada vez más insoportable, producto del hacinamiento, producto, digamos, de la masividad, digamos, que tienen esos espacios hoy en día, ¿no? Esteban, el lunes el gobierno mandó al Senado el proyecto de ley para reformar el Código Penal. Tiene muchísimos puntos, ¿no? Pero digo, en la misma línea que venimos hablando, ¿cuáles te parecen, digamos, los más importantes para analizar, digamos, los cambios que quieren implementar y las consecuencias que tendría de instalarse también a nivel social la idea de la exigencia del punitivismo, ¿no? Como la solución a los problemas de la Argentina. Bueno, en realidad son muchos los problemas que tiene. En particular, digamos, me preocupa la incorporación de determinadas figuras que le agregan, que continúan criminalizando la protesta social. Es decir, en vez de sacársela, descriminalizarse la protesta, a esta se la agrava, digo, y me parece que eso es un gran problema, digamos. Después aumentan penas para determinados delitos, es decir, que me parece que lo que terminan haciendo es eso, van a terminar agregándole mayor presión sobre el sistema penitenciario también, ¿no? Porque va a tender a aumentar la población encarcelada. Pero bueno, me parece que detrás de todo esto, detrás de la inflación punitiva que el gobierno ahora propone modificar el Código Penal, pero lo cierto es que también antes venía proponiendo montones de proyectos de ley para que continúan perforando el Código Penal que existe. Detrás de la inflación punitiva, detrás de los presupuestos abultados del Ministerio de Seguridad, me parece que lo que uno está encontrando es una mayor represión, una mayor punitividad también, ¿no? Porque digo, vos pensás, yo siempre digo que el gobierno no puede hacer política con el trabajo porque cierran fábricas, hay mayor desocupación y marginación social, si no puede ser trabajo, no puede ser política, por ejemplo, con la salud y la educación, porque fueron ítems, digamos, carteras que fueron recortadas con el último presupuesto, si no puede ser política, digamos, con el consumo, porque el consumo fue licuado con la inflación y el aumento de las tarifas, si no puede ser política con las jubilaciones porque hizo una reforma previsional, si no puede ser política, digamos, con la vivienda porque el aumento de las tasas volvió imposible acceder a un crédito inmobiliario. Entonces al gobierno le quedan muy pocos espacios para presentarse como merecedor de votos, ¿viste? Entonces, digo, uno de los pocos lugares que le queda es la seguridad, y entonces promete más policías, más penas, más cárceles, baja edad de punibilidad a cambio de votos. Y entonces, digo, alrededor de estas políticas se van construyendo chivos expiatorios que legitiman la guerra a la droga, que legitiman la guerra al delito, porque digo, tanto la guerra a la droga como la guerra al delito necesita también de la construcción de enemigos que la legitimen. Por eso, digo, el narcovillero, ¿no? El narcovillero, el anarquista, el narco, hasta el motochorro, los mapuche terroristas, uh-huh, el pibe chorro, ¿no? El activista militante, son como chivos expiatorios, ¿no? Es decir, se construyen enemigos para sacrificarlos, porque digo, la destrucción de esos enemigos es lo que legitima, cumple dos funciones: por un lado, desviar el centro de atención de la opinión pública, o sea, desplazando los conflictos sociales por cuestiones policiales, transformando los conflictos sociales en litigios judiciales, y después recomponer confianzas que no están pudiendo componerlas con otras políticas de Estado, ¿eh? En un contexto, digamos, de fuerte ajuste y desarrollo de políticas neoliberales. Esteban, ¿cómo algunas preguntas que ayuden a desentramar el sentido común de...? Te escucho interrumpido, Pablo. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí, sí. Por ahí. ¿Cómo hay algunas preguntas que podemos hacernos de acá, desde un medio comunitario alternativo popular, trasladarla a los oyentes y a las oyentes, sobre cómo desentramar, a través de qué preguntas uno puede desentramar este sentido común de el pibe que está vestido con ropa deportiva es chorro, el pibe que los que andan en moto me van a robar? ¿Cómo se hace para desentramar determinadas cuestiones del sentido común de la pobreza igual delincuencia, la delincuencia igual pobreza? Sí, bueno, me parece que el mito del pibe chorro es una construcción cultural de largo aliento también, ¿no? Me parece que el gobierno se sube, digamos, a ese prejuicio para legitimar también estas políticas que mencionábamos recién. Pero sí me parece, como bien vos decís, un gran problema, porque siempre, como, digamos, detrás, digamos, del olfato policial está el olfato social, es decir, detrás de la brutalidad policial están esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, ¿no? Es decir, me parece que esos estigmas que forman parte de las correderas vecinales no son inocentes, sino que van creando condiciones de posibilidad para que luego las policías estén presentes de esa manera y no de otra en los barrios. Entonces, tan importante como reformar las policías es poner en crisis ese imaginario social, que en gran parte está vertebrado a través de la figura esa del mito del pibe chorro, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el pibe chorro no existe, que lo que existe son jóvenes que tienen dificultades sociales, que viven la pobreza como algo injusto, porque imagínate que si yo vivo en un chaperío de 2x2 y vos vivís en un country, entonces mi pobreza, mi situación la voy a experimentar con indignación, la voy a vivir como algo injusto. Y más aún cuando esa pobreza no es procesada políticamente. Entonces, muchas veces los jóvenes encuentran en el delito una caja de resonancia, es decir, la oportunidad de decir, acá hay un problema. Ahora, no solamente la pobreza y la desigualdad son los factores que concurren, que están detrás del delito, sino también el mercado. Yo siempre digo, no existen los pibes chorros, lo que existe es son jóvenes que son presionados por un mercado para que adecue sus, por ejemplo, sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. Como cantaba el Indio Solari, ¿no? Si Nike es la cultura, Nike es mi cultura hoy. Es decir, si yo para poder existir tengo que tener las zapatillas Nike y papá y mamá no me los pueden comprar porque la economía familiar se ha desfondado, entonces empecé a correr porque yo también quiero existir. Entonces voy a ir a buscar eso que me arrebataron. Claro, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que también los jóvenes son objeto, digamos, de esas interpelaciones que el mercado periódicamente le ejerce a través, digamos, de la propaganda también, ¿no? El mercado ejerce una presión para que estos, digamos, adecue su forma de vida, sus estilos a determinadas pautas de consumo. Entonces, digo, ahora, eso es otro factor, pero digo, uno podría decir, bueno, no existen los pibes chorros, lo que existe, digamos, son, lo que existe son jóvenes hostigados por la policía, porque también el hostigamiento policial va perfilando trayectorias vulnerables o criminales para determinados grupos de jóvenes. No existen los pibes chorros, lo que existen son jóvenes que fueron seleccionados por las policías y el Poder Judicial para pasar una temporada en el infierno, porque el encarcelamiento masivo también va creando condiciones de posibilidad, digamos, para que se sigan reproduciendo este tipo de delitos que tanto le preocupan, digamos, a la sociedad civil, porque desde el momento que vos entraste a una cárcel vas a salir con un certificado de mala conducta, claro, que te va a sustraer de los mercados formales. Entonces muchas veces en estos contextos sociales, cuando uno te puede reenganchar en un mercado informal, bueno, los pibes muchas veces referencian al delito como una estrategia de sobrevivencia también, ¿no? Como la oportunidad de resolver problemas materiales concretos. Entonces, digo, lo que quiero decir es que ahora, siempre estamos hablando de una minoría muy minoritaria, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos, la pobreza no genera delito, la pobreza genera montones de cosas, la pobreza puede generar gente silenciosa, puede llevar a la gente que empiece a militar en una organización política o un movimiento social, puede llevar a una persona, digamos, a vincularse a una organización religiosa, y en algunos casos puede llevar también a una persona a cometer algún tipo de delito, ¿no? Pero no es una fatalidad, no es tengo hambre, entonces robo, ¿sí? Tengo hambre, entonces robo, digamos. El delito no es la respuesta espasmódica a una necesidad insatisfecha, sino que, digamos, están actuando otros factores que uno tendría que tener en cuenta. Pero no es solamente la pobreza, es también la desigualdad, es el mercado, es la grupalidad, es el encarcelamiento, es el hostigamiento policial. Entonces, digo, si uno quiere abordar seriamente el problema, este tipo de conflictividades sociales, que digamos, uno tiene que abordarla no perdiendo de vista esos otros factores que están concurriendo detrás, y no cargando todo a la cuenta de la pobreza o cargando todo a la cuenta de la falta de educación, que son las respuestas de rigor que suele utilizar la criminología conservadora o el mainstream periodístico suele utilizar para contar este tipo de conflictividades, ¿no? Esteban, te agradecemos mucho este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y con el Enredando las Mañanas. Muchas gracias por atendernos. A vos, Pablo, te escucho siempre cortado. No sé, acá lo estoy mirando al chino, al operador, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Seguramente será una cuestión de la línea telefónica. Te agradecemos mucho el contacto con el Enredando las Mañanas. No, bueno, yo les agradezco a ustedes y cuando quieran seguimos hablando. Obviamente, muchas gracias. Saludos al equipo. Hasta luego. Estábamos dialogando con Esteban Rodríguez, sociólogo y especialista en temas criminológicos. Piedra Mapucho, Palestina. Surca un aire de lucha. Manos de niño empuñan. Cruzan cielos de pueblo, nación. Silba su paso melodía. Busca con premura al enemigo alcanzar. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Más de 15 minutos faltan para las 12 del mediodía y terminar este Enredando las Mañanas de día viernes, y ya estamos en comunicación con Roxana, la mamá de Kevin, el nene asesinado por la policía en medio de un tiroteo en la Villa 21, que esta semana está finalizando. Ayer fue la última audiencia del juicio para pedir justicia por Kevin. Te saludamos, Roxana, ¿cómo estás? ¿Roxana? No la tenemos a Roxana. Vamos a volver a llamarla a ver si nos podemos comunicar para recordar a todos y todas las que no sepan quién era Kevin. Kevin era un niño de 9 años que vivía en la Villa 21-24, acá en Zabaleta, cerquita de donde está ubicada FM La Caterva, que hace unos años fue asesinado por la policía en el medio de un tiroteo, ¿no? De esos que ya lamentablemente nos acostumbramos y no nos queremos acostumbrar, de la violencia institucional que se vive en los barrios, en los territorios, y que siempre caen los pibes, ¿no? Los pibes y las pibas. Y en este caso queríamos hablar con Roxana, que es la mamá de Kevin, para que nos cuente un poco cómo va el juicio y, bueno, las sensaciones para este momento. No nos estamos pudiendo comunicar, así que vamos a seguir intentando llamarla para que nos cuente cómo viene el juicio por Kevin. Ahora sí, si la comunicación y la tecnología nos lo permite, ya estamos comunicadas y comunicados con Roxana, la mamá de Kevin. ¿Estás ahí, Roxana? Hola, Roxana, ¿nos escuchás? Bueno, estamos escuchando, Están en un transporte público, es muy complejo y complicado de establecer una comunicación, no se escucha muy bien. Así que probaremos en un ratito, ya estamos terminando el Enredando las Mañanas, para dialogar con Roxana. Roxana, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ahí va, perfecto. Perfecto. Roxana, bueno, hablábamos recién, queríamos que nos cuentes un poco, ya nos quedan unos poquitos minutos del Enredando de las Mañanas, pero que nos cuentes tus sensaciones en estas semanas, donde empezó y las audiencias, y terminó también las audiencias por el juicio por Kevin, tus sensaciones y cómo lo estás viviendo. Bueno, con mucha incertidumbre, ¿no? Porque ahora tenemos que esperar hasta el lunes próximo a la 1:00 p.m. recién, inclusive, para que el juez dictamine la sentencia a este perfecto señor Stoff, Daniel Stoff, ¿no? Roxana, también es un juicio que detrás tiene mucho apoyo popular, mucho apoyo del barrio. Pues pasa, chica, porque no sé. ahora háblame, a ver. Te decía que sí. que también es un juicio y es una lucha que tiene muchísimo apoyo popular. Eso también influye mucho a la hora de enfrentar un juicio como este, ¿no? Sí, sí. Principalmente el apoyo popular lo tengo de parte de La Poderosa. Todos los barrios como los nuestros, hay más de, creo que de 16 a 20 barrios carenciados, y todos, en cada uno de ellos hay uno más poco de La Poderosa, incluyendo provincia de Buenos Aires y como en las diferentes provincias de Argentina. Y desde todos los lugares de cada uno de esos focos me apoyan con el caso del nene. Desde el día uno, desde cada vez que se organizó un foco de La Poderosa, y conocen el caso Kevin, siempre estuvieron apoyándome. Roxana, ¿cómo pensás que el caso de Kevin, de tu hijo, visibiliza un poco la cotidianeidad de lo que se vive en el barrio y cómo viven los pibes y las pibas, los nenes y las nenas en los barrios, en una cotidianeidad rodeada por una violencia institucional, por abuso de la policía, ¿no? Mira, los pibes viven con temor, porque no pueden ni siquiera salir a estudiar los que van a estudiar, o a trabajar los que trabajan, porque estos los paran y de mala manera, los cachean como si fueran delincuentes, ¿entendés? Los maltratan verbal y físicamente en más de una ocasión. Nosotros, conjunto con los vecinos sin gorra, tenemos cientos de miles de denuncias diarias del maltrato de las fuerzas de seguridad hacia nuestros pibes. Roxana, ¿qué expectativas tenés para este juicio y qué condena están pidiendo desde la querella para el prefecto que está imputado, ¿no?, en esta causa? Bueno, le están pidiendo la pena máxima, que sería 2 años, porque como por incumplimiento del deber, que es lo que está caratulado, la carátula de este juicio, son 2 años la pena máxima. Pero lo que a mí me deja tranquila de esos 2 años, porque como le digo a todo el mundo, 2 años que él vaya preso a mí no me va a volver a mi hijo. Pero sí sé que le va a quedar una mancha en su prontuario, que él no va a poder trabajar nunca más de ejercer las fuerzas de seguridad, ¿no? De inseguridad, como decimos nosotros. Porque eso es, nunca nos dio seguridad a la gente del barrio. Y también rescatar desde acá, del micrófono de la Red Nacional de Medios Alternativos, estos años de lucha que también fortalecen los lazos en los barrios y visibilizan la violencia institucional. Sí, sí, justamente con La Poderosa, con La Garganta, conjunto con el CEL y la Procubín, que son quienes nos avalan, digamos, por decir una palabra, o nos apoyan, estos casos se pueden denunciar y salir a la luz, porque si no serían como pasar hace 15 años atrás, cuando todavía no existía la Poderosa y mucho menos La Garganta. Quiero, para el que no sabe, ¿no?, porque no la mayoría de los oyentes saben lo que es La Garganta o La Poderosa. La Garganta es una agrupación popular y La Poderosa es una revista popular donde salen a la luz todos los casos de nuestros barrios, los barrios carenciados. Porque desgraciadamente los grandes, ¿cómo es? Los grandes medios masivos como Clarín y demás, no nos sacan a la luz. Y cuando nos sacan a la luz, cambian todas las palabras de la realidad de lo que pasa en nuestros barrios. Y esperemos que también sea una señal para todos los oficiales de las fuerzas de inseguridad y que sepan que en los barrios populares hay organización, digamos, que responde ante los abusos de autoridad y esperemos que siente precedente también, ¿no? Con la fuerza a poder torcer el brazo a la justicia que muchas veces actúa para el bando contrario. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos lograr. Roxana, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca el juicio y todo lo que vaya sucediendo y acompañando para obtener justicia por Kevin y por todos los pibes y pibas asesinadas por la policía. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, gracias a ustedes por el espacio. Pasaba Roxana Venega, madre de Kevin, asesinado por la policía en la Villa 21-24 en el año 2013. Enredando las mañanas, Pablo, qué rápido pasó, faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Sí, será hasta la semana que viene en el caso de acá desde el sur de la ciudad, desde la Caterva, el viernes que viene, pero el Enredando continúa el lunes. El lunes, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, el informativo de las radios y los medios comunitarios de esta red. Así que las invitamos, los invitamos, les invitamos a que se prendan y que prendan los medios comunitarios alternativos y populares. Muchísimas gracias al Chino ahí en la operación técnica también. No tiene nombre, pero ha llegado sin piedad. El contragolpe, porque me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida, pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez. Sufrí por la derrota, por libertad. Y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira. Tenía que cansarme de rogar todo lo mío. Y ahora verá lo que tener la sala rota. Y ahora verá lo que sufrir. Con la derrota, lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. ¡Por libertad! días tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia.